bailando el house. Y con otro abuelito vamos a seguir bailando el house. Con los amigos de mi nieto vamos a seguir bailando el house. Con mi tataranieto vamos a seguir bailando el house. El house. Y aunque me quede en la cadera hoy.